Me enseñaron que para ganar hay que saber perder. He aprendido que para volar también hay que caer. Cuántas batallas perdidas y tantas heridas que guarda mi corazón. Me hicieron ser más valiente y soy mucho más fuerte. La suerte está a mi favor. Hoy quiero gritar, volver a volar. El fuego en mis venas lo voy a encender. Hoy quiero ganar, como imaginé. Mi sueño está intacto, mucho más que ayer. Mi corazón es aprendido que para volar hay que creer.